estamos estudiando la teología, ¿verdad? Bueno, hace 8 días tuvimos un predicador invitado, Marco Castro, y fue una bendición tenerlo aquí, pero esta semana ya retomamos lo que es nuestro estudio de la persona y de las obras de Dios. Eso es lo que es la teología. Y ya hemos visto varias cosas porque queremos estudiar la teología, qué es la teología, cuáles son las presuposiciones que tenemos en este estudio. Por supuesto, damos por sentado que Dios existe y hemos visto, bueno, por un par de domingos llevamos un estudio sobre la confiabilidad de la palabra de Dios, que es el 100% confiable, es nuestra fuente de información para este estudio. Y hoy empezamos un estudio sobre la persona de Dios. Vamos a estudiar, digamos, la persona de Dios y vamos a estudiar sus obras. Pero lo que tenemos que entender en esto es que ustedes saben, pero a veces es bueno recordarnos del asunto de que Dios es una persona. Dios no es simplemente un ídolo que hemos formado con nuestras manos. Dios no es un ídolo que nosotros hemos formado con nuestra mente. Que eso es muy común. Usted, vamos a la calle, usted testifica a un amigo y usted le dice, pero Dios es así y asá. Y alguien dice, hey, mi Dios no es así. Entonces lo que están comunicando es que es cierto, su Dios no es así porque lo formó en la cabeza y no es un Dios, es un ídolo. Que no formado con las manos como los ídolos que uno ve en este mundo, sino con la mente. No, nuestro Dios no es ningún ídolo, no es nada que nosotros hemos fabricado con nuestra mente. Él tampoco es una fuerza impersonal. De que muchos que yo creo en Dios, de que cuando uno muera ya vuelve a lo divino. No, Dios es una persona. Dios es una persona. Y siendo una persona, Él tiene ciertas características, Él tiene ciertos atributos que podemos observar. Si usted pone a dos personas, una a la par de la otra, y usted dice, esa persona es así y asá, pero la otra persona es así y asá. Usted tiene dos diferentes personas y con dos diferentes descripciones. ¿Qué es lo que usted está describiendo en cada uno? Sus cualidades, sus atributos, sus características. Pues Dios es igual. Hay ciertos atributos en la persona de Dios que a través de la palabra de Dios podemos observar. Y el conjunto de todos esos atributos es la personalidad de Dios, es su persona, es Él. Entonces, si queremos estudiar la persona de Dios, y eso es lo que queremos estudiar, tenemos que estudiar los atributos de Dios. Tenemos que ver cómo es Él. Tenemos que ya contestar esa pregunta. ¿Cómo es nuestro Dios? Él una persona, ¿cómo es? Ok, usted puede imaginarse. Dios es eterno, Dios es infinito, ¿verdad? Y usted dice, ¿Cómo vamos a agarrar todo eso que es Dios y hacer un estudio? Bueno, honestamente, un estudio exhaustivo de la persona de Dios es imposible. Y yo espero que usted no espere eso, porque no lo vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Vamos a dividir los atributos de Dios, que son bastantes, vamos a dividirlos en dos categorías, dos grupos, para entender a nuestro Dios. Y aún en esos dos grupos, eso nos enseña algo. Primero vamos a ver los atributos incomunicables, que toda la iglesia diga, incomunicables. Incomunicables, ok, incomunicables. Incomunicables quiere decir que no se puede comunicar, que son atributos que Dios posee, que Él no comparte con nadie. Y siendo Dios, siendo el único ser eterno e infinito, el creador de todo lo demás, por supuesto hay ciertos atributos, características de nuestro Dios que Él no comparte con nadie. ¿Verdad? Como Él es todopoderoso. Yo no sé si usted lo es. Yo no. Nada que ver, gracias. ¿Me entiende? Entonces hay ciertos atributos incomunicables. Si hay atributos incomunicables de Dios, entonces hay otros atributos que son comunicables. Que toda la iglesia diga comunicables. No, no quiere. Son atributos que Dios comparte con nosotros. ¿Por qué? Porque en Génesis capítulo 1 vemos que Dios hizo al hombre a su imagen conforme a su semejanza, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos ver ciertos atributos en nosotros que compartimos con nuestro Dios. Nosotros, algunos de nosotros, tenemos mucha misericordia. Y la iglesia dice amén. Ok. Y otros se ríen. Gracias, Jorge. Muy amable. Okay, ¿por qué tenemos misericordia en nosotros? Pues porque Dios ha comunicado ese atributo con nosotros. Nosotros, hechos a su imagen y conforme a su semejanza, Él compartió con nosotros ciertas características. Okay, entonces esto es también otro grupo que vamos a ver luego. Esta mañana vamos a empezar este estudio de la persona de Dios, viendo sus atributos incomunicables. Vamos a ver a Dios esta mañana como el ser separado, como es. Él es diferente de nosotros, como dice en Isaías 55, que sus pensamientos son más altos que los nuestros, como el cielo es más alto que la tierra. Sus caminos no son los nuestros. Su ser no es como el ser nuestro. Entonces hay ciertas cosas que Dios es que Él no comparte con nadie. Y la primera cosa, vamos a ver cinco diferentes atributos esta mañana. Cinco, ok, cinco. Por supuesto hay más. No tenemos el tiempo para desarrollarlos todos o desarrollarlo todo. Si usted quiere, como siempre, yo subo este mensaje a la página web, además de mis notas de estudio. Entonces, si quiere un estudio un poco más amplio de estos atributos, baje ese estudio, léalo. Ok, entonces vea, cinco cosas que Dios es en sus atributos que Él no comparte con nosotros. El primer atributo incomunicable de Dios es que Dios es independiente. Independiente. ¿Qué quiero decir con eso? Pues Dios es autosuficiente. Dios no necesita nada ni a nadie. Estamos en Hechos 17, ¿verdad? Vea los versículos 24 y 25. Hechos 17, versículo 24 dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres. Véalo, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Dios es independiente. Dios es autosuficiente. Dios no necesita ni a nadie ni nada. Él es absolutamente independiente. Para existir, piénselo, usted, para existir, ¿qué es lo que usted necesita? Aire, comida, televisión, videojuegos. Pues que nosotros no somos independientes. Yo sé cómo es el ser humano, pero ¿cómo es Dios? Dios no necesita nada más que sí mismo para existir, porque siempre ha existido. Cuando no había nada, había Dios. Y Dios estaba, véalo, entiéndelo, para estar completamente contento. ¿Sabe lo que Dios necesita? Nada. Dios consigo mismo puede existir contento, alegre, gozoso y satisfecho para siempre. Dios no necesita nada. Dios es independiente. Nosotros no somos así. Nosotros no somos así. Dios entonces es independiente de todo. Él es completo. Él se siente completo y realizado aun cuando no hay nada ni nadie más que Él. Es autosuficiente y por lo tanto no necesita a nosotros. ¿Entiende? A veces tenemos la tendencia de decir, ay, pero es que si no hago eso, si no hago aquello, ¿cómo es que Dios me necesita? No, disculpe. Dios no necesita nada. Dios está bien sin nada. Dios en la Trinidad estaba contentísimo y satisfecho, realizado el 100% completo en la eternidad sin que hubiera nada. Dios es independiente. Sin embargo, simplemente porque Dios no nos necesita, esto no quiere decir que nosotros seamos insignificantes para Él. Entiendan la diferencia, porque eso va a crear mucha apreciación por su Dios en su mente. Dios no necesita a usted, pero Dios lo quiere mucho. Nosotros tan insignificantes que somos en este universo, pero más chiquiticos que el polvo, es que no figuramos para nada. En 100 años nosotros no estamos aquí en la tierra. En 100 años, suerte que alguien recuerde de usted. ¿Me entiende? Pero no crea que usted sea insignificante para Dios. Vea, sería muy fácil Si empezamos a reflexionar sobre este atributo de Dios, Dios no me necesita ya pegarnos un tiro. Si no me necesita y no figuro, entonces ya como que para qué es la vida. Pero llegar a esta conclusión de que no tenemos importancia en la mente, en el mundo, en el plan de Dios, que Él nos ignoramos simplemente que porque Él nos ignora porque no figuramos en su plan. No nos necesita. Pero hay dos cosas diferentes aquí. Con solo fijarnos en la cruz, ya sabemos que esto no es cierto. Usted y yo figuramos en el plan de Dios. Él nos ha tenido en mente desde la eternidad pasada. Y aunque nosotros somos insignificantes, digamos, no hay valor en nosotros mismos, Dios nos valoró. Y con un precio muy alto. Su propio Hijo. No hay valor en nosotros, pero Dios nos valoró y nos apreció mucho. Tanto que dio a su propio Hijo, Juan 3:16. En el gran plan de Dios, Él nos ha permitido el gran privilegio de dos cosas. Y si está tomando apuntes, apunte estas dos cosas. Dios nos ha concedido, nos ha dado el gran privilegio de glorificarlo y darle gozo. Glorificarlo y darle gozo. Dios es independiente, no nos necesita para nada. Entonces vea este gran privilegio, cuán gran privilegio que tenemos en que Él ha decidido deleitarnos o deleitarse en nosotros, en los santos, permitirnos a nosotros darle a Él gozo y gloria con nuestra sumisión y obediencia en Cristo Jesús. Sin Dios la vida no tiene sentido, porque sin Dios usted simplemente está viviendo para complacerse 70 años y luego muere. Dios no lo necesita. Honestamente, usted es tan insignificante que no tiene valor. Usted muere y nadie va a recordar de usted en 10 años. Mucho menos en 100, 200, 1000 años. Nada. Pero vea el amor de Dios, vea la mente de Dios, vea la bondad de Dios, vea qué tan bueno y bondadoso es el benigno en que nos tomó en cuenta a nosotros. Y Él nos ha permitido el gran privilegio de no solo darle gozo, pero también glorificarlo en Cristo Jesús. Eso sí es algo increíble. Dios es independiente, no nos necesita. No se equivoque, Dios no nos necesita. Pero nos ha dado una parte en su plan. Eso es un privilegio. Segundo atributo para esta mañana. Dios es inmutable. No sé si usted ha oído esa palabra, inmutable. A veces se escribe como en vez de T con D, inmutable. Hablamos de mudarme la ropa, ¿ok? Cambiarme la ropa. ¿Por qué? Porque es un cambio. Inmutable, inmutable es algo que no cambia. Dios no cambia. Dios es inalterable. Dios desde la eternidad hasta la eternidad, desde el principio hasta el fin, para siempre es el mismo. Dios no cambia. Malaquías, el último libro en el Antiguo Testamento, y como siempre, pues vamos a estar buscando varias referencias, varios versículos. Malaquías 3:6. Si usted quiere solo apuntar la referencia y no seguirme en la Biblia, eso está bien. Yo sé que eso es un poco difícil y tomar apuntes y buscar cosas y hacerlo todo. Voy a leer cada versículo y dar una referencia varias veces para que pueda apuntarla. Malaquías 3:6, un versículo corto dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Así es nuestro Dios. Dios no cambia, nunca ha cambiado y nunca cambiará jamás. Dios en su ser y en su carácter nunca cambia, ni en lo más mínimo. Entonces muchos que quieren decir, ay, pero el Dios del Antiguo Testamento me cae mal, pero gracias a Dios que el Dios del Nuevo Testamento es como que Dios como que se evolucionó un poco. De que antes era esa gorila, ese mono, y ahora eso, ay, genial, muy, muy chiva. No, disculpe, el mismo Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo Testamento, de nuevo es del Antiguo, y aún antes del Antiguo Testamento había Dios, Dios siempre es lo mismo. Dios no cambia, Dios no es como usted. Dios no es como soy yo. ¿Entiendes? Nosotros cambiamos, a veces de la otra mañana. Un día él me cae bien, otro día él no me cae bien. ¿Por qué? No sé. No sé. Pero Dios no. Esto causa problemas para cierta gente, como en el asunto de la independencia de Dios, de que es autosuficiente. Muchos como que toman ese atributo equivocadamente para decir, entonces Dios no me quiere. No es así. Dios lo quiere mucho. Y eso en su independencia debe parecerle wow, como gran privilegio. En este asunto de la inmutabilidad de Dios, de que Dios no cambia, se dice, pero hay equivocaciones aquí también. Bueno, entonces si Dios no cambia, entonces todas las promesas del Antiguo Testamento son para nosotros hoy, porque Dios no cambia. ¿Me entiende? Vea la equivocación en Hebreos. Este es un versículo, Hebreos capítulo 13. Un versículo que muchos toman para torcer esta verdad de que Dios es inmutable. Vea, Dios es inmutable, Dios no cambia. Pero solo en sentido común, les hago la pregunta y ustedes me contesten. ¿Okay? Dios es inmutable. Dios no cambia. Pero su trato con los hombres, ¿cambia? Claro que sí. Pero vea lo que pasa. Hebreos 13:8. Yo sé que van a reconocer este versículo. Jesucristo, el mismo ayer y hoy, y por los siglos. Amén. Amén. Vea, en cada dispensación, en cada época grande en la historia de los hombres, ¿ok? Una época cuando Dios está dispensando, dando su gracia de una manera un poco diferente, el trato de Dios con el hombre es un poco diferente, aunque siempre se basa en la gracia y también en la fe y todo esto está bien, pero su trato es diferente. Y muchos hoy en día quieren agarrar versículos como Hechos o Hebreos, perdón, 13:8 y esa idea de que Cristo es el mismo ayer, hoy y para siempre, para decir que, por ejemplo, hoy día nosotros debemos buscar los mismos milagros que vemos en los evangelios y el libro de Hechos, porque ellos tienen a Cristo Jesús, tienen el Espíritu Santo, nosotros también, entonces podemos hablar en lenguas y buscar sanidades y la prosperidad económica y yar, yar, yar, yar, yar. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Pero eso no es lo que el versículo está diciendo. Vea lo que dice el versículo. Es Jesucristo quien no cambia, no su trato con la gente. Obviamente su trato con la gente cambia. Ustedes que tienen Biblias, la Biblia se divide en dos, ¿verdad? ¿Cuáles son las dos partes de la Biblia? Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Y al tener el Nuevo, obviamente tenemos el Antiguo. Y si es antiguo, eso quiere decir que es antiguo, que ya pasó. ¿Por qué? Porque es que nosotros no estamos sacrificando animales. O yo no sé si usted lo hace, pues yo no. Pero la Biblia dice que tenemos que hacerlo. La Biblia dice que tenemos que sacrificar animales. ¿No ha leído el libro de Levítico? Pues entonces, ¿por qué no está aplicando el libro de Levítico a hoy día? ¿Cómo quiere aplicar el libro de Hechos? ¿Ve? Porque el trato de Dios ha cambiado. Ya Cristo es el último sacrificio. Él se sacrificó a sí mismo. Ya no hay más sacrificio. El trato de Dios cambió. Y tenemos que tomarlo en cuenta. Eso es, pero es fácil, es sentido común. Hay 7 diferentes dispensaciones principales en la Escritura y el trato de Dios con los hombres es un poco diferente en cada una. ¿Qué es lo que Adán y Eva tuvieron que hacer para ser salvos en Génesis capítulo 2? Se dice, eran salvos. Es que no tenían que hacer nada. Fueron hechos salvos en comunión con Dios. Es un poco diferente del trato de Dios con usted hoy en día, porque usted nace en pecado, ¿verdad? Ve la diferencia. Ok, y esto solo quiero decirles a ustedes que están empezando hoy, Simón, hoy, discipulado, los que están empezando de discipulado hoy, bien hecho. Porque tiene que aprender ciertas reglas del estudio bíblico, tiene que ampliar su perspectiva un poco, porque a veces tenemos la tendencia de traer nuestras ideas a la Biblia y necesitamos ya un poco de enseñanza para ver, ay, ¿cómo manejo este libro? El libro de Dios, y así es el discipulado, es lo que Dios nos enseña. Según de Timoteo, las cosas que me han enseñado a mí, yo he comunicado a mis hombres fieles, ahora mis hombres fieles están comunicando esas mismas cosas a ustedes. Así es el plan de Dios. Bien hecho, métase en el discipulado. Aprenda a cómo manejar eso. Va a aprender mucho, además de las siete dispensaciones. Entonces, eso sí es muy importante. Si no quiere meterse en el discipulado para llevar el curso, está bien. Hable conmigo después. Si me da la matrícula, yo lo ordeno como apóstol y Dios va a darle el conocimiento así de sencillo. Es que quiero decir algo, pero no está en mi mensaje. Pasión por el dinero. Número 3, ok. Dios es independiente, Dios es inmutable. Ok, los últimos tres atributos de Dios que queremos ver esta mañana son los tres omnis. Ok, los platos voladores. No. Omni, ok. Primero, Dios es omnipresente. Omnipresente. Ok, esto, y los tres que me quedan son, pero pudiera hablar, pero horas sobre esto, porque es increíble. Vean lo que es Dios. Dios está presente en todo lugar con todo su ser siempre. ¿Entendió? No, café, pastor, necesito café y una dona o algo así. Piénselo. Omnipresente, omni, O-M-N-I, omni quiere decir todo. Omnipresente, todo presente. ¿Qué quiere decir? Que Dios está presente en todo lugar siempre. ¿Ve? Dios es un ser eterno. Dios es un ser infinito. En su ser no hay fin. No hay fin. Que usted me ve a mí, viendo a mí, yo soy un ser finito. Es que hay fin. Okay, a veces hay más de mí que otras, pero cuando hago ejercicio hay menos de mí. Y cuando como bien, pero es que cambio, okay, no soy inmutable. Pero Dios está presente en todo lugar siempre, en su ser. No hay fin, es infinito. Y no es que Dios sea simplemente un ser grande. A veces tenemos la tendencia de pensar como Dios, como un, no sé, un gran marshmallow o algo así enorme que llena todo el universo, ¿me entiende? Y una parte está aquí, pero no puedo llegar al final de Dios. No es así. Eso sería pensar en Dios en términos finitos, en términos limitados, como si tuviera un gran cuerpo espiritual que lo llenara todo. No, más bien Dios es eterno e infinito en cuanto al espacio. Él no tiene dimensiones. Él es infinito. No tiene límite. Él es infinito en ambas direcciones. Obviamente voy a explicarme en ambas direcciones. En hacia lo grande y hacia lo pequeño. Dios es infinito hacia lo grande. Es tan grande que ni siquiera el universo entero puede contenerlo. Pero también a la misma vez Dios está presente. Todo su ser, no solo una parte, como que yo tuviera una parte de Dios aquí y usted tiene una parte de Dios allá. No, está presente en todo su ser, en todo espacio, todos los espacios, aún los espacios más limitados, Dios está ahí en todo su ser. Omnipresente. No hay lugar donde Dios, todo su ser, toda su persona, donde Dios no esté. Salmo 139. Vea lo que dice el salmista. Salmo 139. Empezando en el versículo 7, voy a leer hasta el 10. Salmo 139. Del 7 al 10, para ver cómo es nuestro Dios, cómo es nuestro Creador, cómo es el Padre Celestial, cómo es Él. Es omnipresente, está en todo lugar, todo su ser está en cada lugar siempre. Salmo 139:7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Es que a veces tenemos la tendencia, y es bíblico porque hablar en estos términos, pero la presencia de Dios está en el tercer cielo. Ahí está la morada de Dios. Y está bien porque la Biblia usa eso, como ese lenguaje. Pero tenemos que entenderlo en contexto de quién es Dios. ¿Quién es Dios? Dios. ¿Dónde dice? ¿A dónde huiré de tu presencia? Tu presencia está en el cielo. Tu presencia está aquí conmigo. Tu presencia está en mi casa. Tu presencia está en todo lugar siempre. ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. ¡Wow! Dios es grande. Dios es infinito. Dios es omnipresente. Está presente en todo lugar con todo su ser siempre. Y saben, eso debe servir para dos cosas. La omnipresencia de Dios sirve de gran consuelo o de gran convicción. Cuando usted está haciendo sus cochinadas, Dios está ahí a la par. ¿Me explico? Piénselo. Proverbios, ya estamos en Salmos, el siguiente libro a la derecha. Proverbios 15:3. Proverbios 15:3, uno de esos versículos que sería bueno memorizar. O no sé, si usted ya no quiere arrepentirse, sería uno de esos versículos evitar memorizar. Y ojalá que Dios lo grabe en su mente. Proverbios 15:3, los ojos de Jehová están ¿en qué? En todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Whoops. Dios lo ve todo, Dios lo sabe todo, porque Dios está siempre presente en todo lugar para enterarse de todo. Al pecador no arrepentido, y escuche el término que estoy usando, porque yo sé que algunos de ustedes quieren llamarse cristianos y seguir en el pecado. Entonces yo no sé si son salvos o no. Ojalá que sí. Pero el pecador no arrepentido, el inconverso y el converso, si fuera posible, ¿me entiende? ¿O me explico? Ok. El pecador, bueno, al pecador no arrepentido, el conocimiento ese de la omnipresencia de Dios, eso debe causarle temor y convicción. Ay, hermano, ay, amigo, Dios lo ha visto todo. Lo está viendo todo. Debe darle temor y convicción. Pero para el santo, para el pecador arrepentido, los que queremos andar en los caminos de Dios, fallamos y nos caemos, obviamente, pero por la gracia de Dios y por su infinita misericordia, nos levanta y nos da buen camino otra vez. Así es la vida cristiana. Para el santo, el pecador arrepentido, el salvo en Cristo, la omnipresencia de Dios es un consuelo abundante. ¿Cuántas veces se ha preguntado usted, ¿dónde está Dios? ¿Me entiende? Como que, ¿dónde puse mis llaves? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? O a veces como que orando. Me siento como si estuviera hablando con estas cuatro paredes. ¿Dónde está Dios? ¿Me entiende? No, entiendo lo que dice la Biblia. Entendamos lo que dice la Biblia. Entendamos quién es nuestro Dios. Dios está con nosotros. Eso tiene que ser un consuelo abundante para nosotros. Porque en cada lugar encontramos a nuestro Padre Celestial. Y Él es en Cristo, vea, en Cristo, solo en Cristo, pero en Cristo Él es nuestro amigo. Él nos protege, Él nos provee todo lo que necesitamos. No tenemos que temer nada ni a nadie. Dios está aquí siempre. Dios está en todo lugar, todo su ser para cuidarnos. Dios está con usted. Siempre. Y todo su ser. Usted dice, pero Dios tiene más cosas importantes que hay que prestarme a mí atención. Sí, es cierto. Usted es tan significante como el polvo. ¿Me entiende? Pero Dios lo ha tomado en cuenta y ha sacrificado a su propio hijo. Él lo ha valorado a usted. Él quiere estar con usted. Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Es Cristo Jesús. Dios quiere estar con usted. Y para eso, usted tiene su presencia, aun si es cristiano, adentro. Todo el ser de Dios, Él está aquí con nosotros. En Cristo Dios siempre está con nosotros para bendecirnos, para consolarnos, para protegernos. Y si lo necesitamos, para castigarnos y corregirnos. No porque ya está enojado con nosotros. No, para conformarnos a la imagen de Cristo, porque quiere lo mejor para nosotros. No es que la Biblia dice, no te desampararé ni te dejaré. ¿Lo cree? Esa promesa de Dios. No podemos ir a donde Dios no esté, porque Él, toda su persona, está con cada uno de nosotros siempre. Dios es omnipresente, toda su persona, todo su ser está presente en todo lugar siempre. Gran consuelo. Dios está conmigo, Dios está con usted, Dios está con nosotros. Porque es un ser infinito. Usted no simplemente tiene una parte, una partecita de Dios que Él le dio cuando usted nació de nuevo. No, disculpe. Todo lo que es Dios está con usted, está conmigo también. Usted dice, ¿cómo es posible? Porque Él es infinito. Número 4. Dios es independiente, Dios es inmutable. Primero de los ovnis, es omnipresente. Número 4, Dios es omnisciente. Omnisciente. Dios lo sabe todo. Es el único sábelo todo. Que el hombre que es un sábelo todo, es un sábelo todo, y lo que necesita es que alguien agarre una Biblia y le da por la jupa. Porque no sabe nada. Pero Dios sí lo sabe todo. Omni quiere decir todo. Ciencia quiere decir conocimiento. Siendo omnisciente, Dios conoce. Dios conoce plenamente a sí mismo y también todas las cosas. Se dice, pero Dios es un ser infinito. ¿Cómo es posible que Él se conoce a sí mismo? Sería que Él tuviera conocimiento infinito. Ajá. Dios se conoce a sí mismo plenamente. Y no solo eso, Él conoce todas las cosas, tanto las reales como las posibles. ¿Qué habría pasado si me hubiera comido ese helado ayer? Uy, pero me habría caído mal tal vez y estaría ahí en la cama hoy. Sí, Dios lo sabe. Dios sabe. Cada decisión que usted tome, usted dice, pero voy a la universidad aquí, voy a la universidad allá, tome ese trabajo, me caso con ella. Es que Dios sabe cualquier posibilidad, cualquier cosa potencial, Dios lo sabe. Plenamente, tiene un conocimiento pleno de todo. Vea 1 Juan 3:20. 1 Juan 3:20. Luego vamos a ir desarrollando esta idea. 1 Juan 3:20. La palabra dice, 1 Juan 3:20, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe que todas las cosas. Piénselo. Dios nunca, jamás, en toda la eternidad, nunca aprendió nada. Y usted dice, ¿pero qué está diciendo? El hombre que no aprende, ¿cómo se llama? Se dice, ¿cómo es que Dios no ha aprendido nada? No, Dios no es eso de la omnisciencia. Usted dice, wow, Dios tiene una capacidad para aprender lo que quiera. No. No, la omnisciencia de Dios es la posesión de todo conocimiento ya. No hay nada que Dios tenga que aprender. Lo sabe todo. Dios no tiene que aprender nada. Dios lo sabe todo. Y lo sabe todo ya, en este instante. Él sabe todas las cosas. Vea, Dios no ha aprendido nada, nunca. Porque lo ha sabido todo desde el principio, para siempre. Dios conoce plenamente todas las cosas pasadas, presentes, futuras. Las cosas reales y las cosas posibles. Cada una la conoce. Mateo 10. Se dice, wow, qué grande. Sí. Y otra vez, cristiano, vea el consuelo que tenemos en esto. Vean consuelo, a veces oramos y Dios, ¿dónde estás? Dios, ayúdame, que no sabe lo que estoy sufriendo aquí. No, Dios lo sabe mejor que usted. Dios está pero plenamente enterado de su situación. Usted solo ve una parte. Dios lo sabe todo. Mateo 10, del 29 al 31. Mateo 10, del 29 al 31. Cristo dice, no se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Y qué conocimiento más insignificado. Si usted me viene un domingo a la mañana para decirme, Greg, acabo de contar los cabellos en mi cabeza, yo puedo decirle, ¿sabe lo que puedo decirle? ¿Por qué? Es que insignificante, no puede ser más insignificante. Pero Cristo dice, vea, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis. Vea, así que con base en lo que acabo de decir, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Si Dios conoce detalles tan insignificantes como cuando un pájaro muere, o el número de cabellos en nuestras cabezas, Él conoce también todo lo demás. Él sabe cuando estamos sufriendo, Él sabe cuando andamos bien, Él sabe cuando estamos desanimados, sabe cuando estamos cansados, cuando estamos rendidos. Es que Él lo sabe todo, y Él es que entonces no tenemos que afanarnos, no tenemos que preocuparnos. Eso otra vez es que a veces tenemos la tendencia de pensar, ay, Dios está demasiado ocupado para lidiar con mis problemitas. ¿Cómo puede decir esto cuando usted ya sabe que Él es omnisciente? Él tiene la capacidad de hacer funcionar todo este universo y todavía se interesa en el número de pelos en su cabeza. ¿Me entiende? Dios es infinito, Dios es omnipresente, Dios es omnisciente. Está plenamente enterado de su situación, más que usted. Entonces descanse en Cristo, acérquese a Dios en la palabra. Cuando ya eso es como Filipenses, ¿qué es ese pasaje en Filipenses? Cuando nosotros estamos afanados, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Orar, acercarnos a Dios para recordarnos a nosotros mismos de que Él es omnisciente, Él ya sabe, y podemos acercarnos a Él sabiendo que nos quiere, porque aún siendo independiente, se ha interesado tanto en nosotros que dio a su propio Hijo. Nos ama, nos valora, nos quiere. Y en esto podemos encontrar un reposo durante los tiempos de tribulación y un consuelo infinito. Pero es por fe, porque usted tiene que creer lo que está escrito y confiar en lo que dice Dios acerca de sí mismo. Es por eso Mateo 6, estamos en Mateo 6, otro pasaje bien conocido. Mateo 6, de 31 a 33. Mateo 6, 31, no os afanéis, pues diciendo que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es decir, descanse. Por supuesto, el que no quiere trabajar, que no coma. No estamos diciendo que no tiene que hacer nada y todo va a caerle del cielo. ¿Ok? Pasión por el dinero, otra vez. No, disculpe. No, fuente de ganancia es la piedad. No, bueno, la piedad es gran ganancia. Acérquese a Dios, ande con Cristo, confíe en Él. Él sabe de los detalles, está plenamente enterado de todo, descanse en Cristo. Y además de esto, el hecho de que Dios es omnisciente, que lo sabe todo, esto, vean, otra vez, vuelvo a este asunto, esto debe motivarnos a vivir cada momento de cada día como si estuviéramos en público. Porque así es. Quizá podemos esconder algo de los hombres. Muchos han escondido mucho de mí, sí o no. Dios lo sabe todo. No hay nada que usted ni yo podamos esconder de Dios. Él conoce plenamente todo lo que sucede, cómo sucede, cuándo sucede, en dónde sucede, quién lo está haciendo y por qué lo hace. Y esto debe causarnos un temor sano y santificador. Porque la Biblia nos asegura que con cada palabra ociosa, con cada acción que Dios va a traer también a cada pensamiento y toda nuestra vida interior a juicio. Lo que usted hace a escondidas, Dios lo va a sacar todo a relucir frente a todos en el juicio. Dios es omnisciente, lo sabe todo. El último atributo incomunicable para esta mañana es que Dios es omnipotente. Omnipotente. Dios es independiente, es inmutable, es omnipresente, es omnisciente y también es omnipotente. Dios puede hacer toda su santa voluntad. Dios puede hacer todo lo que Él quiere hacer. Salmo 115. Regresemos al libro de Salmos. Unos cuantos versículos más y ya terminamos para esta mañana. Yo sé que es mucho hablar de esas cosas. A veces como que le hace doler el cerebro, ¿verdad? Salmo 115:3. Salmo 115:3. La Biblia dice, Salmo 115:3, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. No se puede decir eso de los hombres. Todo lo que yo he querido, bueno, de todo lo que yo he querido, he hecho muy poco, ¿me entiende? Pero Dios, pues en ese sentido, sabemos que Él es el único todopoderoso. Eso es lo que quiere decir omnipotente, todopoderoso, todopoderoso, omnipotente. Todo lo que Dios quiere hacer, lo puede hacer. Y también, además de eso, usted dice, ay, yo puedo también hacerme el esfuerzo, pero Dios no tiene que hacer el esfuerzo. ¿Sabe? Cuando Dios quiso luz, dijo, sea la luz, fue la luz. Así de sencillo, ¿me entiende? Yo digo, reparaciones en mi pickup. Porque eso es lo que quiero. Es que, y no sucede. Pero Dios, para Él, no hay nada difícil. Nada difícil, es así de fácil. Dios lo dice, se hace. Vea esto en Jeremías, okay, Jeremías 32. Estamos en Salmos, Jeremías para la derecha. Okay, usted llega a los profetas mayores primero, que son los más grandes, y luego a los menores, donde las páginas de su Biblia todavía están pegadas desde cuando usted la compró. Jeremías 32. Jeremías 32. Dos versículos en este pasaje, o en este capítulo. Jeremías 32, 17. Jeremías 32, 17. Dice, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. No hay nada que sea difícil para ti. Y un versículo muy, muy parecido es un poco más adelante en el capítulo 27. Jeremías 32, 27. Versículo 27 dice, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Y la respuesta es, no. Yo sé que experimentamos problemas. Yo tengo mis problemas también. Puede ser que tenga más problemas que usted por tan terco que soy. Pero tenemos problemas. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué es que Dios no haga algo? ¿Por qué no hace algo? Y oramos, y Dios, ¿por qué es que gente sin trabajo, gente que tiene que vivir con dolores en el cuerpo, gente que pierde a alguien en la familia, es que sufrimos. Y a veces tenemos la tendencia de decir, ok, pero ¿por qué es que Dios no hace algo? ¿Por qué es que Dios no hace algo? Vea, Dios es omnipotente. Si Dios quiere solucionar su problema, así lo hace. Sea la luz, hay luz y punto. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos no es, ¿por qué es que Dios no hace algo? Lo que debemos lo que debemos hacer es reflexionar sobre nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo aprenda ahora? Porque Él no ha hecho lo que puede hacer por una razón. Y si soy cristiano, yo sé que Él me ama y quiere lo mejor para mí. ¿Qué es lo que Él quiere que yo aprenda en esta situación? Porque me duele. Y Él lo sabe, porque eso me siente. Y Él lo sabe también porque está presente conmigo. Él puede solucionar mi problema y quitarme este dolor y este sufrimiento. ¿Por qué no lo hace? Porque me ama y quiere que yo aprenda algo. ¿Me entiende? Para purificar el oro, ustedes saben lo que tienen que hacer con el oro. Tienen que meterlo en el horno de fuego para que la escoria salga. Y luego sacarlo para quitar la escoria y meter el oro otra vez. Hermanos, así es la vida cristiana. Pero Dios, como con los tres jóvenes hebreos, judíos, en Daniel, Él está con nosotros en el horno de fuego. Porque está siempre con nosotros. Lo sabe todo y puede solucionarlo todo. Ok, en esto tenemos que entender que hay ciertas cosas que Dios no puede hacer. Que eso suena contradictoria. Pero tiene que entender lo que es la omnipotencia de Dios. Porque usted va a estar hablando con alguien. Dígame si alguien no le ha hecho esta pregunta. Ah, entonces si Dios es todopoderoso, ¿podría hacer una roca tan grande que ni Él podría levantar? ¿Me entiende? Y uno dice, no, la respuesta es sí. Puede hacer una roca tan grande que ni Él pueda levantar, y luego la levantaría para majarlo a usted como la cucaracha que es. Hay ciertas cosas que Dios no puede hacer, ¿ok? Y es una lista ahí, pero básicamente Dios no puede hacer nada que no está de acuerdo con su carácter. Por ejemplo, Dios no puede mentir. Dios no puede mentir. Es imposible que Dios mienta. Es lo que dice Hebreos 6:18. Es imposible que Dios mienta. ¿Por qué? Porque Él no puede mentir. Porque no puede mentir porque es algo contrario a su carácter perfecto. Dios no puede actuar de una manera que no esté de acuerdo con sus atributos. Dios no puede negarse a sí mismo. Dios, es por eso que la Biblia a veces dice que Dios no se arrepiente. Cuando Dios da su palabra, cuando Dios dice lo hará, hey, lo hará. ¿Ok? Él se arrepiente en el sentido de que da algo condicional, que ¿okay? Voy a matar a fulano, fulano se arrepiente y no lo mata. Así es. Pero Dios no puede mentir, Dios no puede negarse a sí mismo. Son cosas que Dios no puede hacer simplemente porque no quiere. Todo lo que Dios quiere hacer, lo puede hacer y lo puede hacer con facilidad. Dios no quiere mentir. Nunca. Entonces es imposible que mienta porque no quiere mentir. Ok. Puesto que Dios es omnipotente, ya estamos llegando a nuestra conclusión, Él es también soberano. Este es un término que también quiero que entendamos. Dios es soberano. Soberanía de Dios se refiere a su autoridad y poder para gobernar. Si hablamos de un rey soberano, el rey soberano de España dijo a Hugo Chávez un día, ¡cállate! ¿Entiendes? Rey soberano. Y esto es nuestro Dios, ¿ok? Él es rey sobre todos los demás reyes. Él es señor sobre todos los demás señores. Él es rey de reyes, señor de señores. ¿Entendemos esto? Eso quiere decir soberano. No hay nadie más poderoso que Él, ¿verdad? No hay nadie que tiene más autoridad para gobernar que Él, ¿verdad? Ok, su autoridad entonces es absoluta. Porque su poder es igual. Él es soberano. Y en eso tiene que tener mucho cuidado para no confundir la soberanía de Dios con su predestinación de todo. Porque hay una rama del cristianismo que se llama el calvinismo, que quiere tomar la soberanía de Dios como si Dios estuviera controlando cada detalle y nosotros solo fuéramos títeres. Todo está ya predeterminado en la mente de Dios. Eso es, honestamente, al leer la Biblia, es ridículo. Ridículo. Es obvio que Dios puede controlar lo que sea en cualquier parte de su creación, ¿verdad? Si Él quiere hacerlo, tiene el poder para hacerlo. Él puede controlar lo que sea. No estamos diciendo lo contrario. Él es omnipotente, tiene la capacidad de hacerlo. Sin embargo, simplemente porque tiene la capacidad de hacerlo, esto no implica que siempre lo haga. ¿Me explico? Más o menos. Ok, más o menos. Por supuesto, hay ciertas cosas que Dios controla directamente, pero a la misma vez hay otras cosas que Él permite. ¿Usted cree que Dios es el autor del pecado? No. ¿Usted cree que Dios obligó a Adán y a Eva a pecar? ¿Usted cree que obligó al lucero a hacer lo que él hizo? ¿Rebelarse contra Dios? No. Dios no es el autor del pecado. Alguien tiene libre albedrío. Alguien toma la decisión de pecar y somos nosotros. ¿Okay? El ejemplo más importante de la soberanía de Dios es la decisión de someterse al Señor Jesucristo. Un pasaje más y terminamos. Filipenses capítulo 2. Porque al ver a nuestro Dios un poco esta mañana, tal como es, hay ciertos atributos de Él, estamos yendo a Filipenses capítulo 2, ciertos atributos que Él no comparte con nadie. Son atributos incomunicables, porque no se pueden comunicar. Y dentro de esto vemos que nuestro Dios omnipotente y todopoderoso es también soberano. Y en su soberanía, Él ha decidido no controlarnos a nosotros, sino darnos a nosotros cierto libre albedrío. Filipenses 2, del 9 al 11. 2 del 9 al 11, Filipenses. Por lo cual, Dios también le exaltó a Cristo Jesús hasta lo sumo, que quiere decir que es soberano. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, vea, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. En su soberanía Dios ha decidido dos cosas: que toda rodilla de todas las criaturas se doblará delante de Cristo, y que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y en esto todos, cada criatura, glorificará a Dios por Jesucristo. ¿Cuál es nuestra libertad en esto? Usted dice, ah, bueno, Dios es soberano, entonces me va a obligar a doblar rodilla y decir que Cristo es el Señor. ¿Sí? ¿A dónde está mi libertad en esto entonces? Su libertad radica en esto. No es la libertad de decidir hacerlo o no hacerlo. Usted no tiene opción ahí. Usted lo hará. Yo lo haré. Nuestra libertad entonces se radica en el elemento del tiempo. De cuándo y cómo queremos hacerlo. Y en esto vemos otra vez la gran misericordia, gracia y bondad de Dios. Usted lo hará. Nosotros lo haremos. Pero cuándo lo hacemos depende de uno. Si lo hacemos ahora voluntariamente por nuestro propio libre albedrío, que nos reconocemos tal como somos, pecadores, hemos ofendido a nuestro Dios, que nosotros somos malos, re malos, y merecemos el castigo de nuestro Creador, quien es santo y bueno y justo. Si lo reconocemos y doblamos la rodilla ahora para arrepentirnos y pedirle a nuestro Dios ofendido, pedirle perdón por los méritos de Cristo, pedirle que nos acepte en el amado en Cristo por su obra, sabe, Dios lo hará y gozaremos de la bendición de Dios y la salvación por Jesucristo para siempre. Si lo hacemos ahora voluntariamente. Si uno no quiere hacerlo ahora, está bien. Tiene toda la libertad para no hacerlo. Dios le obligará a hacerlo luego, en el último juicio del gran trono blanco. Después lo lanzará al lago de fuego para siempre. Dios es soberano. Él tendrá su gloria. Si no fuera así, Él no sería soberano. Cada rodilla tiene que doblarse delante de Él. Tan bueno que es, tan misericordioso. Él quiere que usted y yo lo hagamos ahora para gozar de su salvación y tenerlo presente en nuestras vidas para bien. Pero si uno no quiere hacerlo, está bien. Está bien. Porque aunque Dios obligará a todos a glorificar a su Hijo luego, porque su Hijo lo merece, no obliga a nadie a ser salvo. Si usted no quiere ser salvo, no tiene que ser salvo. Si usted no quiere a Dios como su amigo, no tiene que tener a Dios como su amigo. Vean. Son 5 los atributos que hemos visto esta mañana. Dios es independiente, no nos necesita a nosotros, aunque nos ha tomado en cuenta de una manera increíble. Vea la bondad de Dios. Dios es inmutable, Él no cambia, aunque su manera de tratar con los hombres sí cambia. Él es omnipresente, Él es omnisciente y Él es omnipotente. Y puesto que es omnipotente, sabemos que Él es soberano. Para el cristiano obediente, esos atributos resultan en mucho consuelo. Para el pecador no arrepentido, estos mismos atributos resultan en problemas serios. Escuche esta cita, es muy breve. Un hombre, un teólogo, dice así: Dios es un enemigo terrible a todos los que lo repudian. Pero a aquellos, aún los más pecadores, a aquellos quienes creen en su Hijo, Él es su Dios, y todas sus perfecciones ilimitadas trabajan por y para ellos, y esto garantiza que todo les ayudará a bien. Así es nuestro Dios. ¿Y sabe qué es lo que hace la diferencia entre tener a Dios como enemigo o como Padre Celestial y amigo? ¿Sabe cuál es la diferencia? Usted. La decisión de arrepentirse y poner su fe en Cristo Jesús. ¿Qué quiere usted? ¿Cuál de los dos describe su situación? ¿Es Dios un enemigo para usted? ¿O es su Padre Celestial? Y si usted tiene a Dios como enemigo, usted está en problemas serios. Porque Dios no es un ser como nosotros. Él es bastante diferente. Pero cristianos, qué buen consuelo, ¿verdad? Dios está con nosotros. ¿Cómo se llama Cristo Jesús? Emmanuel. Dios con nosotros. Y nosotros nacemos de nuevo por la regeneración del Espíritu Santo. Él mora en nosotros. Omnipotente, omnipresente, omnisciente. Él está con nosotros. No tenemos que preocuparnos. Acerquémonos a Dios, oremos siempre. Busquemos cómo glorificarlo viviendo una santidad. Y si usted quiere saber más sobre la salvación, si es que necesita saber más, hable conmigo después del servicio. Si no, creo que sabe lo que tiene que hacer. Buscar un lugar en privado, orar a Dios, decirle lo que usted es, lo que ha hecho, confesar sus pecados, dígale que ya no quiere regresar a esto, que quiere a Cristo Jesús, el perdón de pecados, la vida eterna. Confíe en Él, conviértase a Cristo, deje el camino del pecado, póngase en el camino de la santidad, crezca en Cristo.